Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto a Juvenal Rogelio, que les habla Raúl Medina. Un placer de saludarles, queridos amigos, y ya estamos prontos y dispuestos a escudriñar las Escrituras y saber lo que Dios tiene también para nuestra vida en el día de hoy. Conversábamos en el día de ayer cómo Jesús atendía las necesidades más profundas de las personas, y Él podía interrumpir una acción muy loable que iba a hacer con tal de ayudar a una persona que quizás estaba desechada por la sociedad. Bueno, detrás de todo ese problema, de ese flujo de sangre en esa sociedad, esa persona incluso no podía ni asistir a un evento religioso. Estaba completamente marginada. Estaba totalmente marginada. Ahora, tal vez un aspecto que no consideramos ayer, pero que es bueno para que partamos hoy día, es lo que sucedió con el samaritano. Este hombre que tenía con toda seguridad un plan de acción en su vida, sabía a dónde tenía que llegar, qué tenía que hacer, en cuánto tiempo tenía que lograrlo. Sin embargo, él no midió nada de eso y frente a la necesidad de su prójimo, altera completamente su plan y está dispuesto a ayudar. Tal vez la pregunta que podríamos hacernos, queridos amigos, ¿cuándo fue la última vez que fuimos interrumpidos por alguna necesidad y de qué manera actuamos en aquella ocasión? Claro, ahora nosotros vamos a centrarnos ahora en las necesidades más profundas, quizás de las personas, de lo que están sufriendo. Que Dios nos ayude. Y quizá va a aparecer alguna pregunta que antes de llegar, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Porque a veces uno encuentra situaciones en las cuales no tiene nada que hacer. O sea, no hay soluciones a la vista de uno. ¿Qué le hago a esta persona? ¿Cómo la ayudo? Aquí aparece un incidente en Marcos capítulo 10, versículo 46, que dice lo siguiente. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Quizás es bueno que uno se ponga y se imagine un poquito la escena. Esto es un poquito normal en muchos lugares. Tú te encuentras con personas que están necesitando de ayuda y a veces... Y están clamando por ayuda. Están clamando por ayuda. Yo me imagino que había más de un ciego, más de un enfermo, más de un leproso. Pero Jesús, ¿por qué puntualizó o se fijó en algunas personas? Pero en este caso no es Jesús el que se fija, sino que este Bartimeo. Dice, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, y mira lo que dice, de alguna manera está reflejando que él conocía acerca de este Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, era un ciego incapacitado, pero el conocimiento de Jesús le había llegado y él sabía que la única solución a su problema era llegarse a Jesús. Y allí estaba su oportunidad cuando escuchó que era Jesús el que estaba allí. Ahora, muchas veces solemos hacer algún tipo de comentario en relación a que las personas no videntes tienen capacidades especiales que Dios les brinda para que puedan realmente abrirse paso en la vida. Y eso sabemos perfectamente que es así. Y tal vez nos está escuchando más de algún amigo que está dentro de esa condición. Pero qué interesante es ver que dentro de esa capacidad, el poder discernir su profunda necesidad espiritual, en este caso, hablando del ciego Bartimeo, le hizo seguramente blanco de toda la preocupación por parte de Cristo. Yo digo que aquí hay una gran diferencia. No es que Jesús discriminaba a uno en relación con otros, pero cuando habían profundas necesidades espirituales, el Señor estaba muy dispuesto a suplirlas juntamente con aquellas necesidades también de carácter corporal o de salud. Claro, yo quisiera llamar la atención al relato. Véalo usted cómo se puede aplicar a la vida nuestra en el sentido de cómo nosotros podemos encontrarnos con situaciones que a veces podrían incluso hasta molestarnos un poco. El hombre empezó a clamar, ¿no es cierto? Y entonces Jesús, dice, se detuvo y mandó llamarle. Lo llamaron, ten confianza, levántate, él te llama. Interesante esas palabras, ten confianza, ¿no? Como reafirmando la idea que él tenía ya en su mente. Y aquí me parece que, y quisiera detenerme solamente un momento, entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Yo creo que aquí hay una enseñanza maravillosa en relación a cómo podemos encontrar respuesta en Jesús porque algunas cosas para llegar a Jesús hay que dejarlas fuera. Y aquí tú ves el manto, era muy importante para la gente, incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla del manto que es lo último quizás que podía quitársele a una persona, y si se lo quitaba por una deuda, tenía que en la noche devolvérselo porque era quizás el único lugar, única forma de cubrirse, ¿no es cierto?, para poder calentarse. Y fíjate que es importante esto, porque son conceptos que hay que mirarlo de la perspectiva de cuál era la cultura en la cual estaba inmerso el hecho. Y en este caso, un manto representaba seguridad, representaba calor, representaba el sentir que se podía enfrentar alguna vicisitud, especialmente en las horas de la noche, cuando sabemos muy bien que en aquellos lugares son muy frías. Por lo tanto, aquí se puede ver que para poder llegar a Cristo también muchas veces tenemos que desprendernos de ciertas realidades a las cuales estamos aferrados, pero que si estuviéramos constantemente aferrados a ellas, no sentiríamos la necesidad de Jesús. Exactamente. Ahora, el relato sigue todavía con algunos tintes de expectación y de mirar a Jesús, que está haciendo algo que no es normal quizás a los ojos de uno al ver el relato. Bueno, el hombre vino a Jesús, lo ayudaron, me imagino, y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué te parece? Parece una pregunta, como decimos habitualmente, muy obvia. Sin embargo, es importante notar, Raúl, que muchas veces Jesús hizo estas preguntas no porque no conocía la necesidad de la persona. Sabemos que él iba más allá de lo que se veía y lo que todo el mundo veía, sino más bien para poder manifestar a la persona de que realmente le estaba interesado en su necesidad. O sea, por ejemplo, imaginemos que alguien va al médico, ¿cierto?, y el médico prácticamente sin casi saludar le hace la receta y todo lo demás, y la persona se va y después dice: pero si el médico ni siquiera me preguntó nada, no me dijo nada. Normalmente algo clave dentro del contexto de las reglas básicas de la práctica médica es diagnosticar a la persona para saber con qué estamos tratando. Entonces, en este caso, Jesús hace este tipo de preguntas para que las personas también vean cuál era realmente su necesidad y cómo ellas se sentían bien al saber que alguien tan importante como Jesús les estaba escuchando, y por lo tanto ellos podían abrir más plenamente su corazón. Ahora, en el caso del médico, como tú mencionas, normalmente los médicos hacen preguntas porque ellos no saben a simple vista lo que la persona tiene. En este caso, yo creo que todos sabían, incluso Jesús, no era necesario hacer un examen y preguntar. Era evidente que era ciego. Pero aquí lo que hace Jesús, yo creo que es acercarse a la persona y hacerlo recapacitar sobre su situación. Porque cuando le gritó, que le dijo: ten misericordia de mí. ¿De qué misericordia quieres que tenga? Porque ser ciego era catalogado como una situación muy, muy trágica, en el sentido de que no solamente no podía ver, sino que era despreciado por la sociedad. Era considerado un gran pecador. Y era un pecador porque por eso estaba ciego. Entonces, ten misericordia de mí. Entonces Jesús le pregunta, le dice: mira, ¿qué quieres que te haga? Y por otro lado, la respuesta del ciego es justamente la respuesta que nosotros tenemos que darle al Señor y decirle con sinceridad: ¿cuál es mi problema? Y eso es lo que quiero que me haga, Señor, ahora, que me sanes, me des la vista, porque eso es mi necesidad, por eso quiero que tu misericordia actúe en mi necesidad. Bueno, amables oyentes, tanto que podemos comentar sobre esto, los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.